y escribir por escribir, cansada de bailar tus aguas, sombras verdes en el mar, que ya no me asustan, pero no tengo fuerza para mirarlas, tantas horas, tantos sueños. Presiento cambios fantasmales, y los vientos soplarán para avivarme, y tendré miedo de esa llama que juraré no apagar nunca. ¿Qué haré con la lluvia? ¿Qué haré con los rayos? Pueden darme terror, pero jamás encogeré mi estatura para calcinar mi fuego. Lo juro, no invocaré a dioses del pasado, ni mantras desquiciados, ni viejas espantosas que visten de luto. Lo juro, no calcinaré mi fuego, me haré amiga de la lluvia y de los truenos, y vendrán a visitarme para contarme nuevas historias, consejeras de fantásticas visiones.